eres tan bella como las tardes del llano, fresca y sencilla, encantadora como nadie. Mi pensamiento ya no puede estar sin ti. Te llevo en mí como el torrente de mi sangre. Eres tan bella como las tardes del llano, fresca y sencilla, encantadora como nadie. Mi pensamiento ya no puede estar sin ti. Te llevo en mí como el torrente de mi sangre. Cuando las nubes van formando en la llanura lindos matices que cambian formas con el aire, son arreboles de pasión y de ternura que quieren ver cuando caminas con donaire. Mi pensamiento va dibujando en las tardes las curvas de los caminos que se acoplan a tu talle. Cuando las nubes van formando en la llanura lindos matices que cambian formas con el aire, son arreboles de pasión y de ternura que quieren ver cuando caminas con donaire. Mi pensamiento va dibujando en las tardes las curvas de los caminos que se acoplan a tu talle. Cuando te miro mi corazón se acelera por la descarga tentadora que recibe. Será la fuerza arrolladora de tu mar que crea la forma en que mi pluma te describe. Cuando te miro mi corazón se acelera por la descarga tentadora que recibe. Será la fuerza arrolladora de tu mar, crea la forma en que mi pluma te describe. Mi pensamiento, por ser libre como el viento, salta barreras que el respeto me prohíbe. Cuando lo tientan esas miradas profundas que se robaron la dulzura del aljibe. Tu piel broncínea, tan lozana se percibe, febril como el terraplén que va del Orza al Caribe. Pensamiento, por ser libre como el viento, salta barreras que el respeto me prohíbe. Cuando lo tientan esas miradas profundas que se robaron la dulzura del aljibe. Tu piel broncínea, tan lozana se percibe, febril como el terraplén que va del Orza al Caribe. Piel broncínea, tan lozana se percibe, febril como el terraplén que va del Orza al Caribe.